Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Seguimos con el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Dentro de la conversación que hemos tenido, hemos venido hablando acerca de las marcas del Evangelio, este estigma que a lo mejor el mayordomo debe tener, y una de ellas es la confiabilidad. Y cuando hablamos de confiabilidad, es de confiar, quizás usemos la misma expresión, pero persona que es digna de fe o de credulidad. Y son raras, pero las existen, y tú puedes perfectamente depositar cualquier cosa. Y es terrible cuando tú depositas la confianza en una persona y esa te defrauda. Es algo que duele mucho. Fíjate lo que dice Lucas capítulo 16, versos 10 en adelante. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Bueno, claramente está establecido aquí de que el Señor generalmente nos prueba en cosas pequeñas. Lo mismo que lo que uno sucede, o sea, lo que sucede en el hogar cuando uno empieza a darle responsabilidades a los niños, empieza de a poquito, para que en cosas que ellos pueden hacer, pero en eso ellos van mostrando su fidelidad. Su confiabilidad. Claro, tiene que pensar que este es un rasgo, una marca distintiva de un mayordomo, porque no solamente es fiel, sino se puede confiar. Porque imagínate que el Señor, y yo creo que muchas veces el Señor no nos otorga todo lo que quisiera darnos, porque a lo mejor ve que no somos confiables en lo que nos da. Y he descubierto y he conocido casos de personas que han recibido fortuna, y lamentablemente esas fortunas lo han llevado a dejar la iglesia, dejar la congregación, dejar a Dios. Y qué terrible eso cuando nos separamos de Dios. Pero esto no comienza así en lo grande, sino, como dice, en lo poco, en las pequeñeces, en los detalles. No sé si tú recuerdas una noticia de una persona que encontró una maleta con mucho dinero, sí, que la fue a entregar después. Yo comentaba esto con un grupo que tenemos. Le decía, ¿qué haría usted en realidad con esto si lo encuentra? ¿Qué costaría? Por ejemplo, mira, pensando uno así malamente, ¿qué costaría haber sacado un poco? ¿Quién? Si nadie sabía cuánto había. ¿Y qué podría decirle que él fue el que lo sacó, cuando podría haber a otra persona? Pero tenía una consecuencia que después se supo por las noticias. Pero sí, fueron honrados, y yo a esa persona le confiaría más de algo, porque claro, lo están respondiendo. Entonces, cuando dice que hay que ser confiado, o sea, que Dios a veces nos entrega cosas pequeñas para luego darnos cosas más grandes, más responsabilidad, incluso en lo que se llama como responsabilidad dentro de una congregación. Bueno, además tenemos que decir que reflejar el carácter de Dios significa que hará lo que dice, sin importar las circunstancias ni quienes le presionen para que haga otra cosa. Entonces, recordemos, inmediatamente uno se le viene a la memoria, cuando habla de fidelidad, inmediatamente viene a la memoria el caso de los tres jóvenes hebreos, eso, cuando tenían que solamente tenían que inclinarse, mira. No, pero es que yo sirvo. Uno podría haber racionalizado, haber dicho, pero es que yo sirvo más vivo que muerto. Entonces, yo no lo hice, yo solamente me incliné para que el rey no se enojara. Y mi objetivo era llevar el evangelio a ellos. Pero ellos no pensaron así. Dijeron, nosotros tenemos que ser fieles a Dios en estas circunstancias también, y lo fueron. El Antiguo Testamento muestra algunas de estas cosas de confiabilidad. En Primera Crónica 9:26-27 dice, porque cuatro principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Y sabe una cosa, cuando uno mira un poquito, los tesoros de la casa de Dios no eran pocos, eran muy significativos. Estos moraban alrededor de la casa de Dios, porque tenían al cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas, porque se veían ofrendar, no sé, y se cerraban en las tardes. Fíjate, si un día tú vas a la feria, donde hay esos tremendos montones de manzanas y de fruta, y tú pasas y sin que nadie se dé cuenta sacas una manzana, nadie lo va a notar. Y a lo mejor el que vende la fruta no lo nota. Pero eso tú lo notas y hay alguien más que lo está notando también. Entonces nosotros debemos pensar que cada vez que nosotros hacemos algo indebido, nosotros vamos perdiendo. Quien resulta más perjudicado somos nosotros. Es como cuando alguien hace algo y alguien le dice, miraste hacia arriba. Sí, decir, así sucede. Dios está mirando nuestra actuación. Y algo que habíamos leído, no me acuerdo bien el texto, que Dios en realidad mira la intención. Exactamente. Porque después de la intención viene un resultado, que es hacer lo que ya pensó, ¿no es cierto? Pero ya Dios mira eso y eso va a juzgar, porque eso es complejo en realidad. ¿Cuán importante es precisamente esta característica? Fíjate, cuando nosotros encontramos ahí que dos monarcas de dos reinos mundiales diferentes consideraron que Daniel era digno de confianza. Dos monarcas de imperios distintos. Porque uno podría haber pensado, bueno, este sirvió en el imperio de Nabucodonosor, entonces ya ahora no lo vamos a considerar, incluso lo vamos a matar, porque era de los consejeros, de la gente que estaba, tenía todas cierto las llaves, rango. Tenía todas las llaves y acceso. Exactamente. Entonces, la verdad que es digno de ver esa historia en relación a lo que estamos conversando de la confiabilidad, ¿no es cierto?, que se puede tener, porque alguien que ha estado en un cargo, normalmente después hacen desaparecer no solamente a la persona, sino a toda la familia. Así en la Biblia era, encontramos muchos de los reyes que salían al reino y después todos desaparecían porque no querían tener ninguna oposición. Pero como a él lo dejaron, ¿no es cierto? Y hoy día eso parece que ha dejado de ser algo, no sé, algo que la gente valora en sí mismo. ¿Por qué razón? Porque nos conformamos con imitaciones. Hay personas que quieren aparentar llevando un reloj que parece de oro, pero no es de oro. Un reloj que parece que es de una marca determinada, pero es una imitación solamente. Entonces, no, nos empezamos a acostumbrar a que estas cosas falsas, y esas cosas falsas precisamente nos llevan a nosotros ir bajando nuestros valores, nuestros principios. Bueno, Dios es el fiel. En realidad, Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Por eso podemos confiar en Él. Gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Piensa en alguien a quien conozca personalmente que sea digno de confianza. ¿Qué puede aprender de esa persona que le ayude a ser más confiable también? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.